Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, ahora vamos, como dijimos al presentar el programa, a charlar con Juan, un compañero vitivinícola de una bodega importante acá en Mendoza, que nos va a contar sobre las medidas que están tomando los trabajadores, que de alguna manera consiguieron el apoyo del sindicato Soeba Maipú para en asambleas reclamar por una mejora salarial. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. ¿Cómo vas, Enrique? Bien, Juan, gracias por atendernos. Contanos, ¿cómo viene la mano? Ya hay una segunda ronda de asambleas. ¿Cómo se viene haciendo el tema en la protesta? Ah, sí, una asamblea que para mí tendría que ser toda la semana. Bueno, una semana, otra semana no. Otra semana, así, no sé, la verdad que cómo se está manejando en el gremio. Hay bodegas que no están haciendo asamblea, no, en el gremio tampoco, no sé si está al tanto de eso. Pero bueno, no, todo se está manejando igual. O sea, hay bodegas que ya van por la segunda asamblea y bodegas que ya han hecho una y han pasado dos semanas y no tienen noticia tampoco. Así que, bueno, respecto a lo que pasa en la bodega donde trabajo yo, es una sola asamblea, Enrique, porque la segunda fue una negociación que ellos no preguntaron, no consultaron tampoco, pero bueno, según ellos se han reunido y bueno, dicen que la empresa está dispuesta a charlar. Pero no fue una segunda asamblea, sino que fue una pequeña reunión donde nos informaron nada más. Tampoco es que separaba actividad, nada de eso. Claro. Fueron 20 minutos nomás de eso, en lo que se dio una charla, en la cual ellos lo único que anunciaron fue que iba a haber una reunión el jueves que viene y después todo en contra, supuestamente, ellos dicen otra fuerza política que no quieren... Que no quieren dejar que esto salga bien, que están en contra de los compañeros, del gremio, hablando de estupideces, porque en realidad lo que el obrero quiere saber es cuándo vamos a tener noticias de algo, por lo menos una bodega, que pueda llegar a salir con alguna propuesta interesante, pero hasta ahora no hay nada, no hay nada, y ya estamos hablando que ya estamos cerca del mes desde que se anunció la asamblea, pero bueno, no sé, la verdad que esto es la nada misma, porque no tenemos resultados. Indudablemente. Ahora, el común de los compañeros, ¿y qué es lo que piensa de esto? Más allá de que yo entiendo que vos me decís no sirve para, o sea, esto no sirve. Yo también pienso que hoy como están las cosas, es dilatar nada más una situación, pero el común de los compañeros, ¿qué es lo que siente, qué es lo que piensa con respecto a estas medidas, si se quiere? Y en principio fue entusiasmo porque todos pensamos, porque me incluyo, que ya teníamos a tener resultados. Claro. Y por sí, nosotros sabíamos que la asamblea íbamos a parar nosotros, pero la actividad va a continuar con la salida de los camiones, y de alguna forma ellos iban a recuperar esas dos horas perdidas. Claro. Hablando el trabajo, por ejemplo, la empresa los días sábados trabajan en actividad normal y después de la asamblea ese sábado se trabajó a full con todas las máquinas, o sea, recuperaron las dos horas que perdieron, o sea, no sé en qué les podemos haber afectado, pero bueno. No sé en qué, de qué forma lo podemos llegar a incomodar en eso. Yo creo que había otras medidas para tomar. Y sí, porque como decís, si hay una asamblea hoy y no haces nada, por supuesto, en el transcurso de los días siguientes van a recuperar las horas. Ahora, si se hace un planteo de asamblea permanente, ya es otro cantar, ¿no? O sea, ¿vos pensás que los compañeros están dispuestos a una, por ejemplo, ha llegado el caso, a una medida más contundente, más constante? Yo calculo que si esto en poco tiempo no da resultado y se le va a exigir eso al gremio, porque la verdad es que no sé si en realidad ellos están dispuestos a que todas las bodegas negocien, porque según ellos, cuando dieron la charla de la empresa, yo no estaba porque yo estaba de noche, pero según ellos era cada empresa iba a conseguir lo que pudieran, o sea cada empresa iba a negociar con su obrero lo que le propusiera. Claro. No es que se pararon en un monto, decir, bueno, acá son, bueno, 25.000 de lo que se habló. No, ellos no se paran en ese punto. Cuando hicieron la asamblea, si yo te digo que duró 20 minutos, que fue el martes, que no, no fue una asamblea, que fue una pequeña reunión. Sí, porque estaban en el comedor, las fotos que pasaron se veían que estaban en el comedor, me parece, ¿puede ser? Claro, sí, no nos reunieron ahí. Sí. Nos reunieron ahí y fueron esos 20 minutos que me informaron y bueno, y ahí sí nosotros nos paramos en que eran 25.000. Claro. Porque ellos decían, bueno, lo que quiera hacer la empresa, 5, 10.000, 18, no sé, si nos tiraban números a la vuelta y dijimos, no, si, claro. Y esto lo íbamos a hacer por 25, ¿por qué ahora el 5 dice, no? Y si hay empresas que están arreglando, hay bodegas que están arreglando, yo que sepa, ninguna está arreglando nada. Nadie está arreglando nada, ni nadie ha tirado números. Claro. Así que no sé, ya dónde sacan ellos esto, pero bueno. El tema en sí que esto se está alargando. Claro. Que ya lo vamos a comer un mes más, y no sé qué será para la próxima, pero hasta ahora, estas dos horas no están dando resultados. No están dando resultados porque pueden decir ellos lo que quieran, pero nosotros somos los que estamos adentro. Y sabemos bien qué es lo que pasa. Entonces la idea es que si esto no funcionara, que ellos tuvieran un segundo plan, que no han dicho nada, no han informado, no sé hasta cuándo quieren seguir con estas dos horas, no sé qué será para todos mis compañeros, pero para mí es una pérdida de tiempo, no estamos llegando a ningún lado. Claro. Y los delegados ahí, porque sé que hay nuevos delegados en tu bodega. ¿Cuál es la posición de ellos? ¿Seguir con el ritmo del gremio? ¿Hacer algún planteo? ¿O qué? Los delegados de la empresa. Y bueno, ellos siguen con la lucha. Aunque supuestamente, seguramente que también estarán igual que nosotros, ansiosos que nos den una respuesta. Claro. Del lado de que estén, tienen que estar del lado de nosotros. No tienen por qué estar del lado de nadie, del lado de nosotros, porque sí. Realmente lo que estamos pasando en la sociedad somos nosotros. Y ellos, respecto al gremio, no sé de qué lado están, que es lo más. Que es lo más difícil de todo esto, porque si nosotros viéramos que ellos están dispuestos a lo que sea con nosotros. Claro. Apoyamos, pero como no sabemos, entonces claro. Bueno, tratamos de acatar las órdenes que nos dan, no las órdenes, sino que lo que habíamos quedado y bueno, y hacer la asamblea de 2 horas. Y bueno, a nosotros nos corta, cuando pidieron las 2 horas, nos corta la hora del desayuno, que en ese momento, bueno, ahí donde están los cambios de trabajo, porque se van a desayunar, todo eso, bueno, ahí. Pero él me ha hecho una sola asamblea, la segunda no fue una asamblea, fue una reunión. Ajá. Que por lo que yo veo que han subido, sí, que ellos dicen que están haciendo una asamblea en la empresa, no fue una asamblea. La asamblea yo la llamo algo que perdura más, que nos ponemos firmes en algo, no. Ellos dicen que nos formaron, que con la empresa pues llegaron a hacerlo, pero hasta el día jueves que nos responda, que no den una respuesta, algo, no sabemos nada. Bien. Yo sé, ¿sabes por qué te preguntaba? Porque la asamblea es un ejercicio, ¿no? Que es donde, mientras se haga, el compañero se empieza a soltar y se empieza a sentir parte, puede empezar a opinar, por lo general. Porque si no, bueno, como decía, una reunión, dirige el sindicato, dirige el delegado, habla nada más que uno y punto. Lo importante de las asambleas es darle vida, que los compañeros ahí se puedan expresar, que le reclamen al sindicato todo lo que hay que reclamarle, ponerle, porque me imagino que el problema no es solamente salarial en los lugares de trabajo. Hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Hay lugares que no se cumple con el tema de ¿cómo se llama? De la provisión de elementos de seguridad o de la ropa, por un lado. Por otro lado, también está el problema que muchos trabajadores tienen con la obra social, que eso también es responsabilidad del sindicato, con empresas que te hacen mal la liquidación de las horas extras, siempre queda alguna en el tintero. O sea, esas son las cosas que yo digo que en una asamblea también sirve para justamente expresar todas esas bronca o problemas que tiene el trabajador, que de otra manera no lo puede divulgar. Sí, seguramente que muchas empresas tienen ese problema, que nunca se va a solucionar, porque mientras tengamos el gremio que tenemos, no, esto nunca va a acabar. Claro. Así mismo está también la promesa del convenio, la promesa del sueldo, la promesa de la obra social, todas las promesas que ellos están y se enojan, porque, por ejemplo, por ahí nos manifestamos en búsqueda que ellos puedan mejorar algo y ellos lo llaman politizar, que es un grupo que viene a politizar, que está en contra de este gremio, que queremos estar con la gente, y empiezan ahí ellos a politizar algo que allá en las movilizaciones somos solamente compañeros de trabajo, todos, porque todos somos compañeros de trabajo de distintas bodegas. Entonces eso no es politizar, eso es hacer vista ciega a una necesidad que sabe que la estamos pasando. Y sí. Entonces esto que está pasando ahora, esto es todo culpa de ellos, de hace años. No pueden señalar a nadie ellos. Claro. Tienen que ser responsables, porque acá el único responsable son ellos. Porque la empresa no le está yendo mal. Pero si hubo alguien que no hizo fuerza y que no hizo nada para mejorar la calidad de vida de los obreros, fueron ellos. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué es lo que buscan? Si nosotros vamos a ir a manifestar todas las veces que podamos ir, porque trabajamos, lo hacemos en horario fuera de trabajo. Y ellos le llaman politizar eso. Y bueno, entonces sí. Eso no es entender y no estar en los zapatos del obrero. Claro. Eso tener solamente estar por ellos, por la conveniencia de ellos nada más, porque en realidad no han hecho nada. Y se enojan si uno se lo plantea. Y a eso le llama politizar, porque eso es lo que hicieron el día que hablaron con nosotros. Que dice que nosotros politizamos porque somos un grupo que estamos buscando, somos un movimiento que estamos buscando en nada que ver. Y para todas las personas que estamos ahí, para todos los compañeros que estamos ahí, somos todos obreros, todos trabajadores. Claro. Y no estamos en busca de nada, estamos en busca de que mejoren el sueldo. Que es lo único que le pedimos. Mire que dejamos todo atrás, pero lo único que le pedimos es que haya una mejora de sueldo. Pero no. Pero a ellos se agarran, se esconden atrás de algo y quieren utilizar a la gente haciéndose la víctima. Y sí. Y te digo que son tan actores que en ese día de la reunión, un poco más, la gana una lágrima, hablando del acompañamiento que tienen con los compañeros ellos. Sí, compañero. Compañeros que se cagan los compañeros. ¿Y alguien lo retrucó, alguien le dijo algo o hablaron ellos nada más? Es que acá está la típica de cuando ellos ya saben cómo manejarse. En eso son bastante inteligentes. Sí. Y por eso mismo se tiran a víctimas, se tiran a llorar, a hacer promesas, porque hacen promesas que no van a cumplir. Claro. Que esto se va a conseguir y que se va a meter en el sueldo, y que el compañero el año que viene, disculpe la palabra, pero váyanse a cagar, porque ya estamos cansados de eso, pero podridos de eso, podridos de la mentira del señor Guido Álvarez, estamos cansados ya. Y eso que vaya, que les mienta a los delegados cuando yo era delegado, a los nuevos delegados, que les mienta a la gente cuando vaya, hace los reuniones y les miente, porque es experto en eso. Entonces, claro, la gente entra en eso. Y es entendible, porque nosotros cuando yo era delegado, mi otro compañero, que empezamos a hacer asamblea con ellos, nos pasó lo mismo, le creímos todas las mentiras. Claro. Entonces cuando nosotros empezamos a despertarnos, empezamos a quejarnos, ahí le molestó a ellos. Claro. Bueno, lo mismo que hacían con nosotros, lo hacen con la gente cuando entran. Claro, ahora. Y uno puede retrucar, pero ¿cuántos somos? Es que la gente no lo conoce. Y lo que lo conocemos realmente, sabemos Claro, sí, hasta lo que es el señor, lo que son todos los señores. Te hago una consulta, Juan. Ahí vos viste que, bueno, los compañeros estaban hablando de que los tenían que tratar de ir a afiliarse. ¿Ha habido algún problema? Porque hay algunas bodegas donde los muchachos, primero tienen un problema en la misma bodega donde las patronales le dicen que ellos no quieren ningún afiliado al sindicato, por empezar. Después algunos que se quieren ir a afiliar han ido y los tienen a las vueltas, que sí, que no, que hay que esperar a fulano. Antes le daban la ficha a los delegados y los delegados llenaban la ficha y la llevaban al sindicato. Eso se dejó de hacer. ¿Cómo está el tema ese hoy con la gente? Es que, en fin, que entra el mismo tema que entramos siempre. Desde que apareció, bueno, se puede haber sido antes, pero... ellos de hace tiempo nosotros podíamos afiliarnos, pedíamos afiliaciones y no empezaron a entregar, que era una cartilla que nosotros entregamos así, sí. Que entregaban creo que alrededor de 15 cartillas, pues iba ahí adentro y empezaba a afiliar a los compañeros, ¿no es cierto? Ajá. Esto se perdió con el tiempo. Entonces, al que se me dio de la boca, que le hacen el descuento a la gente si no se sin afiliarse. Claro, el descuento solidario, la cuota solidaria. Ajá, el aporte solidario, bueno, sí. De que apareció eso, ya las afiliaciones desaparecieron y ya no podemos afiliar, las personas tienen que ir personalmente, ir a afiliarse y así. Claro. Y bueno, y eso también lleva a costar porque... Por ahí lo ponían a afiliar, por ahí llegaban allá, no lo afiliaban y habían ciertos problemas. Por ahí la gente no va por distintos motivos. Antes, por ahí era más cómodo porque nosotros podríamos charlar con ellos y afiliarlo. Bueno, eso se fue perdiendo con el tiempo. Claro. Entonces, con el aporte solidario, bueno, tapó todo lo que pueda llegar a ser afiliación, ¿no? Y nosotros sabemos bien por qué. Porque no reciben un beneficio nada. Claro. Esa gente. Sí. Lo mismo reciben un descuento. Le entra la plata y no están obligados a darte nada. Y sí, eso es lo que venía pasando. Claro. Pero, ¿cuál es el tema del aporte solidario? El aporte solidario, así como nosotros nos sacan así sin consultarlo, porque hay gente que, bueno, yo soy afiliado, pero que no ha afiliado, nunca le consultaron nada, y de repente le apareció el descuento. Sí. Bueno, pero la misma empresa por ahí también nos tienen agarrado a ellos, claro. Con el aporte solidario. Entonces, voy a decir, ¿para dónde va a responder el sindicato? Si nosotros podemos exigir lo que queramos, pero la empresa también, claro. Porque la empresa lo tiene agarrado con el aporte. Claro. Y es una ganancia que ellos sin nada la están obteniendo. O sea, en beneficio de nada, porque nosotros con el sueldo así caído no merecen ni siquiera un aporte solidario, no merecen nada. Claro. Se lo merecerían si tuviéramos nosotros un sueldo digno, pero no. Entonces fue ridículo y bueno, y ahora ya está, ellos con ellos, con ese no se mueven. Por eso mismo que le digo que le molesta todo lo que pueda venir de otro lado. Por eso, si nosotros manifestamos, a ellos les parece mal. Si llega a aparecer la agrupación, a ellos también les va a parecer mal. Y si llega todo les va a parecer mal, porque ellos saben que con cualquier cosa van a perder. Claro. Porque no saben qué responderte. Uno va y no saben qué responderte. No saben porque no se echan la culpa entre ellos. Así mismo los gremios, están todos peleados. ¿No? Eso no lo hablamos con el de Guamayén, no con el de San Martín. Y no, entonces, imagínate, ¿qué nos espera a nosotros? Claro. ¿Qué nos espera a nosotros a futuro? Si esta gente ni siquiera se comunica. O sea, ¿están sentados a qué? ¿A qué? Porque ni siquiera tienen un plano, no son capaces de reunirse, hacer una lucha, como debe ser. Y sí, porque es una lucha, la lucha más grande, la más importante, fue la que hizo el mismo obrero. Claro, sí. Y ellos saben, y eso les duele. Pues sí. Nos quiere calladito, tonto, así nos quieren. Sí, indudablemente. Como... Incluso estas asambleas que se están haciendo, así como se están haciendo, también se las arrancaron con los escraches que se hicieron ahí en la puerta del gremio. O sea, no fue voluntad de ellos decir, bueno, vamos a pelear ahora, vamos a pelear. Primero mintieron con el tema de la reapertura paritaria y bueno, y después no tuvieron más remedio que decir, bueno, vamos a hacer esto, porque se lo reclamaban los compañeros, los delegados. ¿Sabes lo que nos valió eso, Fico? ¿Sabes lo que nos valió eso, la apertura paritaria? Que ahí se perdió una gran oportunidad. Claro. Una gran oportunidad se perdió. Eso es lo que da bronca. Que no entendemos, la verdad es que no caemos, y lo que hicieron, porque hicieron lo que hicieron. ¿Por qué nos vendieron así? Porque nos vendieron, realmente. Sí. La utilizaron mal. Sí. Y claro, ahora quedamos, ¿en qué queda mal de nosotros? De parar, de recibir sanciones, porque ellos nos pueden decir un montón de cosas. Pero a la larga, cualquier cosa que a la empresa le sirva para despedirte, lo va a hacer. Y claro. No está. Eso ha pasado siempre. Ellos te vienen a respaldar. ¿Qué no te van a respaldar? ¿Cuándo ahora? ¿Cuándo? ¿Uno o dos meses? ¿Y después qué? Claro. Después estás solo. Es así. Ellos tienen que arriesgar. Ellos tienen que parar. No es lo mismo. No es lo mismo como fue el paro que hicimos esa vuelta. Claro. Que se pararon diferentes empresas y cortando la salida y la entrada porque necesitamos que hubiera un cambio en esto. Pero esto no va a pasar así. Acá te marcan. Acá vos estás haciendo, vos te parado ahora y te están acá apuntando. Claro. Eso también te iba a consultar. O sea, ¿no han tenido problemas así de apercibimiento o de sanciones porque hayan hecho la asamblea? O y no, Enrique, que no va a haber. No va a haber porque la empresa, digo, que está cómoda con eso. Yo no creo que le tengo... Yo creo que si estuviera incómoda, ya hubiera habido una solución en cualquier bodega hubiera habido una solución. Claro. ¿Y por qué no la hay? Porque no la afectamos en nada. Y así. Entonces... ellos que te vienen a hacer la cabeza y uno que más o menos sabe y ha estado como delegado y sabe a dónde más le duele, sabe que esto no le afecta a nada. Claro. Que vos les pares 2 horas, y bueno, la van a recuperar entre dos días, aumentando la producción. Claro. Entonces, ¿a dónde le encontraba la pérdida? Sí, no es sí, que uno sí quiera que la empresa... Porque la verdad, yo llevo muchos años y tampoco uno quiere que se cree la empresa, porque la verdad que es el sustento de uno. Pero sí, que el trabajo se pague como se tiene que pagar, como está la inflación ahora. Claro. No, sí, ya no se puede vivir. Mientras se carguen los contenedores o los camiones para el mercado interno, salgan normalmente, la empresa no va a perder. No, pero se va a preocupar, mejor dicho. Claro, ah. Por eso, por ahí lo toman como que no, que uno le quiere hacer algún daño, o por ahí capaz que lo tomen así, los mismos empresarios, pero en realidad nadie le quiere hacer un daño a nadie, pero claro, no se puede vivir. ¿Qué otra nos queda? ¿Ves? Que de ninguna forma nos están dando una solución. Ni siquiera nosotros hablando, ni siquiera sindicando y teniendo, que no intervienen, y la vez que intervienen son suavecitos. Claro. Entonces, bueno, y nosotros que nos queda otra, no queda otra que por ahí organizarnos nosotros mismos, porque realmente el pensamiento de todo el obrero es que si esto no da resultado, organizarnos otra vez solo. Claro. Porque con el sindicato, la verdad, es que no estamos teniendo resultados y se enojan. Y uno se lo dice y se enojan. Pero que es la realidad, que no somos tontos. No, está bien, pero está claro lo que vos decís, ¿no? Si no hay respuesta, hay que organizarse y bueno, y hay que buscarle la vuelta. Bueno, la verdad, Juan, que ha sido bastante interesante la charla y bueno, nos está dando un panorama, claro, no todas las bodegas lo ven igual, pero igual como vos decís, si las medidas son así esporádicas, hoy esta semana una asamblea, la otra semana quizás se haga otra, o como en el caso que pasó ahí con ustedes, que ni siquiera fue una asamblea, fue una reunión de 20 minutos, indudablemente que así esto lo único que se está haciendo es estirar y no se concreta nada, ¿no? No. Bueno. para nada. Bueno, Juan, te agradezco la intervención. Bueno, espero que se pueda hacer algo. No hay que perder la esperanza. Porque te digo, aunque no estemos en temporada, aunque no estemos en la vendimia, en la cosecha, las empresas tienen que sacar su producto a la venta, porque ya la tienen vendida. Ninguna de estas empresas produce para estoquearse y a ver si vendo. No, ya todo lo que han producido, todo lo que se produjo, mejor dicho, ya está vendido. O sea que eso también es una manera de hacerle ver a los compañeros de que hay otra forma de apretar y que, bueno, y que habrá que en algún momento ponerla en práctica, ¿no? Sí, yo lo que puedo dejar un mensaje a los compañeros, que yo sé, Enrique, que la importancia que tiene por ahí esta entrevista, porque se hacen viral, porque escuchan los compañeros y... Sí. Y bueno, de esto que no perder la esperanza, es bueno, si no tenemos respuesta del sindicato y con los compañeros, todo, hagámonos parte de todo y hagamos nuestra lucha, porque no tenemos otra salida. Claro. Pero si no tenemos respuesta, no podemos esperar. Tenemos familia, gente que alquila, gente que ya no te da bolsillo, y yo tengo compañeros que no llegan a mitad de mes. Y es increíble, ya, porque se están comiendo, hay algunos que le han aumentado el alquiler de 20, ya están pagando 40 y tienen un sueldo de 60 mil pesos. Claro. Decirme, ¿cómo hacer para sobrevivir con eso? Claro, una barbaridad. O sea, ya esto ya se está pasando ya de límite y no tener noticias, entonces... Y bueno, lo que queda es seguir con los compañeros y bueno, si no hay respuesta, y bueno, tratemos también ponerlo entre todos y sacar esto adelante, porque es la única forma, no podemos depender del sindicato si no están dando resultados, así que bueno, claro, que acompañen y que bueno, que sigamos la lucha, que va a hacer. Está muy claro, Juan. Bueno, Juan, buenas noches. Te agradezco la intervención, ¿eh? Un abrazo. Bien. Muchísimas gracias, Tío. Chao, viejo. Bueno, hablábamos con Juan, un compañero vitivinícola de la zona de Maipú, que, bueno, clarísimo, ¿no? Esto de las asambleas esporádicas, así, que por ahí tampoco son asambleas, como ha pasado en esta segunda reunión que hubo en la bodega de este compañero, donde trabaja el compañero, y bueno, y que el planteo es clarísimo, si esto no hay resultado hay que buscar la forma, y si hay que organizarse en forma independiente del trabajador se tendrá que juntar y se tendrá que proponer un plan para dar una pelea más contundente. Bueno, vamos con estos a un cortecito y seguimos con más de La Chispa.